piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Acá estamos. Estoy viendo invierno y mira, mosquitos. Mosquitos en invierno, acá, sí. Es no algo. No puedo creerlo. Bueno, es así. Es plural la vida. En Buenos Aires. Estamos. Frío, un día desagradable, con una llovizna, como quien camina dentro de una nube. Eso cuando desde la mañana temprano. La calle está gomosa, como enjabonada. Uno dice, Tocó salir muy temprano y le aseguro que muy temprano era lo mismo. Los dos salimos temprano. Exacto. Usted por su lado, yo por el mío, pero salimos temprano. Sí, señora. Buenas noches, Blas. De las manos de Blas llegaremos a las 22 horas en esta edición número 451. Muy bien, del Piedra Libre. Acabo de redactarla, mire. Aquí. A ver, sí, porque dígame. Antes de venir nos prendimos un ratito el canal 14 de Cablevisión, TN, y vimos los desmanes que están ocurriendo en Hamburgo. Oh. Son tremendos. En Hamburgo son desmanes, en Venezuela no son desmanes. Es el pueblo que reacciona, ¿vio? Según TN. Lo que nosotros estuvimos mirando, porque tomamos algunas imágenes, las grabamos así, todo en 5 minutos, y miramos cuadro por cuadro, y una vez más tenemos que denunciar en el aire de la colectiva que esos desmanes en Hamburgo son provocados por Quebracho. Una vez más, esa es la actitud, y esa es la impronta. Son miles de militantes de Quebracho que llegaron a Hamburgo. Sí, porque dice que vienen de todos lados. Va a agregar algo Blasque. No, que los alemanes que están manifestándose que digan si son kirchneristas. Claro, que no se tapen la cara y digan, esto es por que somos kirchneristas. Muy bien. Y las dos varas con las que se miden represiones. En un determinado momento, Nelson Castro dijo, claro, bueno, pero allá no es como acá. La policía no se pone a dialogar con uno, con otro, a ver si se corren o no se corren. No. Bueno, en fin, se ve que eso es lo que de fondo critica. A él le gustaría entonces que aquí los desmanes, como él lo dijo varias veces, producidos en Hamburgo, según él, por anarquistas. Es decir, todos son anarquistas. También dijo varias veces, lo nombró. Conoce la ideología profunda de quienes están actuando en Alemania. Todo en relación al G20. El G20, recordemos que lo hablábamos con Joldi. No, Luciana Giotto. Giotto, perdón. Sí, claro. Hay una compañera, ex compañera de la radio, Luciana Joldi. ¿No? ¿Correcto? Tampoco. No, corríjame, Blas, póngame en línea, por favor. Si se refiere a Chiodi, se escribe y se pronuncia diferente. Entonces ahí hizo un lío. Hizo un lío tremendo. Muy bien. Bueno, hablábamos con Luciana Giotto, justamente decíamos, ella contaba como algunos a dónde o qué lugares buscaban para hacer estos encuentros. Sí. Yo digo, ¿qué nos esperará el año que viene? El año que viene acá. Primero viene acá este encuentro de comercio, ¿no? De la Organización Mundial del Comercio. Pero el año que viene, ¿qué estarán pensando? Viste que empezamos a lucubrar un ¿dónde poco. ¿Dónde lo van a hacer? En el mar, en medio de eso. Pues dijimos, por ahí con botecitos, gomones, pueden llegar, ¿viste? Ahí después está. Vienen todos esos que hacen, ¿viste? Terrorismo. Y ahí en se fin. Viene a la cabeza la cumbre de las Américas, fue que tuvo la contracumbre. Sí, claro. Claro. Bueno, eso esto de la Organización Mundial del Comercio ya están preparando. Se reunieron el 24 para empezar a preparar la semana contra la Organización Mundial del Comercio, que es acá en diciembre. Pero el año que viene el G20 es acá. O sea que, viste, esa es la otra historia. Bueno, en fin. Muy bien. No es esto lo que tenemos para hoy. No, no es eso. Esto acá comenzó y terminó. Exacto. Que bueno, tenemos sí algunas de las cosas que han sucedido durante esta semana, que nos parece. Sí, porque nos pasa que a veces no podemos tomar todos los temas. Dijimos que sí, tenemos que nombrar algunas de las cosas que pasan brevemente. pequeño llamar a alguien en que nos diga, aunque sea, qué pasó con esto, qué, cómo seguimos algunos temas. Así que estamos ya empezando a tomar fuerza con eso, ¿no? Un poquito al principio, un poquito al final, pero vamos a hacer eso también. Así es. Bueno, Masacre de Pergamino, entre esas cosas, allí estuvo Alejandro Cabrera Britos, hablamos con él en el día de ayer y alguna cosita de actualización sobre eso, esa jornada que se vivió el día 2 de diciembre, estoy horrible, 2 de julio, discúlpeme. Sí. Aterriza, el 2 de julio, entonces, también sobre Nadia Rojas, que exacto, la seguimos buscando. Vamos a poner alguna buena también, ¿no? Algunas cosas de los logros de todas las luchas que siempre seguimos. Todo eso. ¿Usted quiere irse de este bloque ya? No, yo no me quiero. ¿Y usted quiere que diga qué más vamos a tener? Sí, Tres columnistas. Bueno, empecemos. Medios, Ignacio Nesprías, Nacho. Sí, señora. Después vamos a tener al desembarullador de palabras, Sebastián Dantí. Sí. Y Notas entre las Notas con Martín Marcesi. Así es, cerrando el programa. Vamos a hablar sobre mujer-trabajo. Así es, la relación. La relación mujer-trabajo con Viviana... No, Raquel Vivanco. Raquel Vivanco, perdón. Ay, me tocó a mí. Bueno, vamos. ¿Cómo estamos? Nos dicen desde afuera, me quita la mano derecha con absoluta razonabilidad. La lluvia, ¿vio? Es posible. Las neuronas empiezan a hacer cortocircuito. Pero bueno, sí, vamos a irnos de este bloque. Vamos mejor. Sí. Hay un cumpleaños hoy... Yo todo eso no sé si escuchó que Ringo Starr cumpleaños, 77 años, empezó a buscar por todos lados quién le cantara o tocara lo que el mundo necesita es amor y qué sé yo. Bueno, pero de eso no es, sino lo que iba a decir, el tema que viene ahora, sino que en relación con los 110 años del nacimiento de Frida Kahlo. Esa me gustó más. Esa le gustó más. Ahí está, esa pintora mexicana al que adoramos casi todos, porque realmente es algo... lo que hizo, su forma de ser, cómo se pinta, ¿no? Me pinto a mí misma porque soy lo que mejor conozco, decía entre una de sus frases. Y yo solía pensar que era la persona más extraña en el mundo. Pero luego pensé, hay mucha gente así en el mundo. Tiene que haber alguien como yo, que se sienta bizarra y dañada de la misma forma que yo me siento. Me la imagino, e imagino que ella también debe estar por ahí pensando en mí. Bueno, yo espero que si tú estás por ahí y lees esto, sepas que sí, es verdad. Yo estoy aquí y soy tan extraña como tú. Marcadas por el tiempo, pobre.

vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En la colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a la colectiva. No seas pescado. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que actualmente existen cerca de 70.000 personas detenidas en las cárceles argentinas. Yo sabía que cada año son más las muertes violentas y las torturas dentro de las cárceles. Yo sabía que entre 2009 y 2014 hubo en las cárceles federales 52 muertes por ahorcamiento, 27 muertes por arma blanca y 132 por enfermedades que no fueron atendidas debidamente. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá en este Piedra Libre 451 tratando de comunicarnos para hablar sobre el tema que anunciábamos al principio, en donde según la etapa de Clarín las mujeres ganamos un 27% menos que los hombres. En base a eso estábamos viendo un trabajo realizado por Mumala, donde es una organización que nació ya hace varios años y que desde entonces desarrolla herramientas que permiten modificar esas relaciones de desigualdades de género existentes, realizando acciones de intervenciones en el espacio público para sensibilizar a la sociedad y reclamar las acciones que el Estado no realiza en realidad de poder hablar sobre esa desigualdad que tienen las mujeres. Son varios los temas, no solamente el del trabajo, sino inclusive hoy están desarrollando una propuesta que es una y uno, donde también exigen una paridad en la política. Las mujeres, que son más del 50% de la población en la República Argentina, el 60% de estudiantes y graduados universitarios y la mitad en las fuerzas de trabajo, pero en los lugares de tomar decisiones como políticas, en la Cámara de Diputados, son el 36% y el 42% en la Cámara de Senado de la Nación. Esto es una de las tantas reclamos y herramientas que están buscando revertir desde Mumala. Como bien los decíamos, es eso, ¿no? En este caso, esa relación mujer-trabajo. Y Raquel Vivanco, que es coordinadora nacional del movimiento y asesora en derechos humanos de las mujeres desde 2007, integrante de Mumala, justamente la convocamos para que hablara un poco de esto, de esta relación de mujer-trabajo. Buenas noches, Viviana, Raquel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, bien. Estábamos un poco introduciendo el tema, ¿no? Esto, estas disparidades, estas falta de equidad que hay en algunos temas, como es en este caso, en el tema del ámbito laboral. Sí, bueno, recientemente se publicó una encuesta, una estadística, perdón, del INDEC, en donde habla de que las mujeres percibimos un 27% menos que los hombres en relación al salario, uh-huh. ¿no? En promedio. Nosotras venimos planteando la dificultad no solo que tenemos a la hora de participar en el espacio público, sino que cuando lo hacemos en disparidad de condiciones respecto de los varones, ¿no? Esto se refleja en estos salarios menores por igual trabajo, se refleja en los lugares en los que vamos a ser ocupadas, en la segregación vertical, ¿no? Este famoso techo de cristal que lo que viene a decirnos es que las mujeres vamos a poder llegar a determinados lugares y muy pocas veces a los lugares de decisión, ¿no? Uh-huh. La segregación horizontal también nos habla de cuáles van a ser las áreas en las que nos vamos a ocupar y van a ser casi siempre las menos prestigiosas por la sociedad. Uh-huh. Y a esto hay que sumarle la situación de disparidad que vivimos dentro de nuestros hogares en relación a las horas que invertimos en el trabajo del hogar, ¿no? El trabajo de cuidado, el trabajo relacionado a la crianza, a la economía del hogar, ¿no? Que viene a sumarse como otra jornada laboral para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es una realidad compleja porque lo cierto es que en pleno siglo XXI, y a pesar de que hemos podido salir de nuestras casas, las mujeres cargamos con dobles y hasta triples jornadas laborales. Y lo que es más complejo aún es que el trabajo que hacemos dentro de nuestras casas no es valorado por la sociedad como tal, no tiene remuneración y no hay políticas de Estado que alienten a que los hombres lo compartan de manera equitativa con las mujeres. Exactamente, sí. Es esa disparidad que todavía no se ha podido lograr, ¿no? Claro, en el hogar, para que nos demos una idea, las mujeres trabajamos por día 3 horas más que los varones. ¿No? Uh-huh. O sea, el trabajo que llevamos adelante puertas adentro de nuestra casa, por supuesto que tiene un aporte a la economía de los países. En la Argentina no tenemos el dato preciso, pero en México, por ejemplo, el trabajo que las mujeres hacemos dentro de nuestras casas representa cerca del 20% del Producto Bruto Interno. Uh-huh. Entonces, por eso es que decimos que el Estado es quien debe generar un plan integral de cuidado que nos permita a las mujeres poder participar en el espacio público en igualdad de condiciones que los varones. Uh-huh. Claro. Digamos, vos hablas bien, exigirle al Estado, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes generan herramientas, pero digamos, dentro de lo que es, pero qué le exigiríamos al Estado? En principio que garantice, en relación a los jardines maternales, uh-huh, tantas vacantes como demanda existe. Esto, claro, por lo pronto, en la Ciudad de Buenos Aires, que está estipulado por ley, no se garantiza. Claro. Entonces somos las mujeres las que tenemos que quedarnos dentro del hogar para poder atender el cuidado ante la falencia y la carencia de lugares en los jardines para nuestros niños y niñas, ¿no? Sí. Esa es una gran dificultad. Uh-huh. Después que todas las tareas vinculadas al cuidado, no solo de los niños y niñas, sino de los adultos mayores, la llevamos adelante también las mujeres en nuestras casas. Entonces, un sistema integral de cuidado tendría que contemplar estos jardines, tantas vacantes como demanda existiera, tendría que contemplar hogares de día, uh-huh, y cuidadores para los adultos mayores, uh-huh, por ejemplo, para que, uh-huh, ese cuidado deje de ser informal y pase, uh-huh, a ser un cuidado previsto por personas que puedan llevarlo adelante, sacarlo de la informalidad a, uh-huh, ese cuidado. Uh-huh. Necesitamos licencias parentales, necesitamos que la licencia por paternidad deje de ser de 2 días y empiece a ser del mismo periodo que el de las mujeres. Bueno, hay una cantidad de iniciativas, uh-huh, que pueden llevarse adelante para que el Estado se haga presente y haga que se balancee de una manera mejor el trabajo del cuidado y no recaiga únicamente en las manos de las mujeres. Uh-huh. Claro. Vos relatabas al comienzo, mirando esta estadística, que hay una suerte de doble llave, ¿no? Es decir, por un lado, al mismo tipo de trabajo, menos pagado, y por otro lado, trabajos que el mercado considera menos calificados y, por lo tanto, los paga menos también, ¿no? A lo cual le sumamos las horas en el hogar. Esa sería, ¿no?, un poco el panorama que esta estadística nos permitiría observar. Ahora, estos menos calificados representan el 20% del PBI en México. Y uno piensa que no estaríamos demasiado lejos de eso en Argentina, ¿no? Ahora, la pregunta mía es, además de lo que haga el Estado para aportar a la resolución de esto, ¿qué otras cosas se podrían proponer para que, en particular, la mayoría de los hombres dejen de ayudar en la casa, en el caso de que lo hagan, y formen... Primero... No sería ayudar, sino sería asumir de manera equitativa la las responsabilidades. Exactamente. Del cuidado, de la limpieza, ¿no? De la economía del hogar. Uh-huh. Por supuesto, necesitamos una gran transformación cultural. Yo digo, es necesario que sea presente el Estado porque eso es lo que nos permitiría tener políticas destinadas específicamente a resolver estas grandes dificultades y estos grandes obstáculos que representan para las mujeres asumir de manera total estas tareas. Y el Estado haciéndose presente, lo que también nos garantiza es que este cambio cultural sea más rápido de lo que si no sucedería, digamos, ¿no? Sin la presencia del Estado, sin que haya políticas dirigidas, vamos a demorar mucho más en transformar esta sociedad que viene siendo bastante desigual para las mujeres. Claro. Sí, vos hablás, recién hablabas de una cantidad, ¿no?, de herramientas que existen, que están posibles, ¿no?, que el Estado me parece que no las quiere tomar, porque vos hablabas de los jardines maternales, hablábamos muchas veces, hablamos acá de las faltas de vacantes que hay directamente, y por ejemplo, a mí se me ocurre que el hecho de que los chicos puedan ir cercanos al lugar de trabajo de las madres, ¿no?, o de los padres, depende de cada uno, no son políticas que hoy se toman, me parece, como para alivianar un poco también esas tareas, ¿no? Que el hombre pueda, por ahí, no ser siempre la madre la que esté, sino que el hombre sea el que pueda estar cercano a un jardín maternal o a una escuela que pueda llevar y sea parte de la rutina diaria. No digo como hay en otros lugares, donde es obligación que el que está cercano a su trabajo pueda tomar una escuela, digamos. Ya desde el vamos nos está faltando inclusive escuelas para vacantes. Totalmente, como vos decís, por ley existe ya una normativa que establece que en donde haya más de determinado personal se tienen que abrir centros de cuidado infantil o jardines maternales para que los niños y niñas, hijas del personal, puedan estar en un lugar atendidos cerca del trabajo de la madre o el padre. Eso no se garantiza en todos los ámbitos ni en todas las instituciones estatales. Y te vuelvo a decir, muchas veces eso hace que las mujeres tengan que resignar su participación en el espacio público para quedarse relegadas en el hogar asumiendo estas tareas, que desde nuestro punto de vista son el espacio del cuidado y las tareas que están vinculadas a la sostenibilidad de la vida de las personas, porque de eso se trata, son sumamente importantes. Lo que sucede es que la sociedad no las valora como tal, entonces al no valorarlas como tal la sociedad y el Estado, hay muchas personas que entonces piensan que eso lo debemos hacer las mujeres, porque naturalmente tenemos mejores condiciones para cuidar, cosa que no es así. Pues hay países en donde se generan estímulos para que los hombres puedan estar a la par de las mujeres en los primeros meses de nacimiento de los niños, de crianza y de cuidado. En algunos casos hasta hay incentivos económicos para que los hombres puedan abordar de manera paritaria y equitativa esta tarea dentro del hogar. Estamos muy lejos, por supuesto, en Argentina de que eso pueda suceder. Si tenemos que pensar justamente en las licencias parentales, en las licencias por maternidad y paternidad, esto lo grafica muy, muy muy rápidamente. Las mujeres tenemos 3 meses, mientras que los hombres tienen 2 meses. 2 días, perdón. Ah, 2 días, claro. Sí, totalmente. 2 días. Claro, y bueno, ni hablar la cuestión cultural que también impacta, en la cual encontrar hombres, padres, en una reunión escolar es realmente... Bueno, yo ya salí de la escuela, digamos, ¿no? Pero por lo menos era muy raro, ¿no? Sí, yo creo que empieza a haber más participación de los hombres, igualmente, pero sigue siendo insuficiente. Y la sociedad, y en algún caso los sectores más conservadores de la sociedad, siguen cuestionando a los hombres que asumen estas tareas de cuidada, de crianza, o que lo abordan desde un lugar del cariño, ¿no? Es como que, bueno, se siguen reproduciendo roles y estereotipos que nos ubican a las mujeres naturalmente dentro del hogar, haciendo las actividades de la vida reproductiva, y a los hombres, ¿no?, asignando naturalmente, entre comillas, ¿no?, sí, claro, el espacio público como lugar donde mejor pueden desenvolverse. Entonces, también los hombres, de alguna manera, sufren esta situación de que están solo relegados a ser los proveedores, ¿no? Y cuando esto se frustra, entran en grandes situaciones de depresión. Por eso nos parece que es importante rediscutir de manera conjunta estos estereotipos, estos roles. Claro. Necesitamos que los hombres y las mujeres podamos vivir en una sociedad en donde los mandatos culturales no tengan el peso que tienen y que de repente se traducen no solo en la desigualdad en términos económicos y en términos de participación laboral, sino también

estamos, acá estamos ya casi llegando a la primera hora de programa de este Piedra Libre 451 y ya acá en el estudio está el señor Nacho Nesprías. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Nacho. Ahí, hablando de medios, seguro, no sé qué nos traes hoy, pero... Sí, tenemos... la semana pasada, ya pasó una semanita, pero hubo novedades esperables, pero llamativas. Ajá. Puntualmente estamos hablando de lo que se anunció el viernes pasado, la fusión entre Telecom y Cablevisión. Y básicamente es crear, mediante esta fusión, la principal empresa cuádruple play de la región, diría, seguro de Argentina y de la región por volumen, es muy probable que lo sea. Una fusión que se venía olfateando ya desde hace un tiempo largo, porque el dueño actual de Telecom es el fondo Fintech de el mexicano David Martínez, y que también tiene el 40% de Cablevisión. Si uno se pone a analizar quizás este año y medio de macrismo, y empieza a atar cabos, se ve, ya lo habíamos hablado otras veces, sí. O sea, se ve cómo fueron armando toda la estructura para llegar a este momento de generar este gigante de las telecomunicaciones o de las comunicaciones convergentes. La fusión esta, lo primero a tener en cuenta que se estima, porque después hay que ver los números finales, que va a concentrar el 40%, por lo menos en Argentina, de lo que es televisión por cable, el 34% de telefonía móvil, el 42% de telefonía fija y alrededor del 55% de internet banda ancha. ¿Eso sería cuádruple play? Esos cuatro servicios son el famoso cuádruple play. Uh-huh. Acá lo que hay que tener en cuenta es que claramente la regulación ha fomentado esto y claramente uno puede percibir que hacia adelante lo más probable es que sea aprobada esta fusión, si bien requiere la aprobación del ENACOM, pero con todas las resoluciones que sacó el ENACOM a lo largo, que ahora vamos a repasar un poquito. Sí. Después, a mí me dicen ENACOM y me empiezo a reír, disculpe. ¿No? Sí, es, parece chiste, pero sí. Pero bueno, el ENACOM es el encargado de aprobar o no esta fusión, que ya dan por descontado que eso se da. Y la segunda instancia para validarlo es Defensa de la Competencia, que de nuevo, ENACOM, Defensa de la Competencia, dan todo en la órbita del Ejecutivo, o sea, no tenemos opinión de ningún otro actor político más que el oficialismo, y sabemos cuál es la idea del oficialismo, o sea, reducir todo a una convergencia tecnológica, no evaluar la pluralidad de voces, no evaluar la democratización, o sea, en su concepto, vamos a decir, una unidad de negocios es lo mejor, la competencia es con actores muy grandes, y a los chiquitos los ayudamos, cuando nos acordamos, cuando tenemos tiempo, y todas esas cosas. Sí, porque claro, esa es la realidad. Sí, sabemos de esas cosas. Entonces, la nueva empresa estaría conformada por un 47%, casi 42% de Fintech, y un 33% de Cablevisión Holding, y ahí entra otro de las cosas que se fueron aprobando en este último tiempo, y queda un 25% que va a estar en la bolsa para diversos inversores. Un 25%, sí. Y acá empezamos a ver cómo todo el aparatito se fue armando. Por un lado tenemos allá a fines de 2015, principios de 2016, con la asunción del macrismo, el decreto 267, que básicamente barre con todas las limitaciones a la concentración que tenía la ley de servicio de comunicación audiovisual. Después tenemos un año después, más o menos, o sea, el nuevo decreto, o sea, la compra de Clarín de Nextel para meterse ya en el 4G, y hay un nuevo decreto, el 1340, que termina, vamos a decir, acomodando todo para Clarín, permitiendo lo que se llama refarming, que es decir, comprar, o sea, usar una licencia que estaba destinada, una frecuencia que estaba destinada a otro uso, para usarlo para brindar telefonía. Con eso permitieron que Clarín entrara como actor de servicios de telefonía. En el medio tenemos que se aprobó también lo que era la adquisición del fondo Fintech de Telecom, porque de hecho había una limitación legal que fue barrida, claro. También, que era el porcentaje de empresas de servicios públicos que podían dar comunicación. Fintech, o sea, viene adquiriendo Telecom de a poquito. En este año primero adquirió un porcentaje, después compró otras de las acciones de la entidad controlante y finalmente, no hace ni un mes y medio, terminó comprándole al grupo Huartein lo que quedaba, claro, para quedarse, sí, con el 100% controlante de Telecom. Claro. Y bueno, y un mes y medio después sale esta aprobación. En el medio, si querés como detalle de las resoluciones que fue sacando el ENACOM, digo, se prorrogaron, ya se confirmó la prórroga de las licencias de los servicios de comunicación audiovisual, licencia por 10 años más. A la vez, el decreto 1340, este que hablábamos recién, que salió a... creo que fue a principios, ahora no tengo la fecha, pero fue a principios del... un segundito, ya les digo la fecha. El 1340 fue, creo que fue a principios de este año, del 2016, a mediados del 2016, que básicamente lo que hizo ese decreto es darle la exclusividad a las redes, de uso de las redes, a quienes la controlaban, es decir, en ese momento Telefónica y Telecom y Cablevisión tenían una exclusividad por 15 años para la competencia con otros prestadores, con lo cual... el argumento que usaron en su momento fue armar un juego de cuatro. Rápidamente quedó demostrado que en realidad estaban armando un juego de tres, que era el que había antes, o sea que todo el discurso de competencia y mejores precios, sí, y mejor calidad del servicio, claro, queda un poquito al costado, como pasa siempre. De hecho, lo que se viene, y en eso demuestra que ya la función está cumplida, lo que se rumorea, que directamente el Ministerio de Comunicaciones va a disolverse, el ENACOM va a pasar a ser parte de Modernización y Oscar Aguad, que sabemos que era un desconocedor de la materia que estaba ahí dirigiendo, decir, claro, sí, pasa a la Defensa, otra, donde su apodo de milico le calza mejor. Claro, y va a poder desarrollarse mejor su actividad. Seguramente, y bueno, y el ENACOM probablemente estos son... vamos a decir, por ahora son pasillos, pero viene en función de lo que están pensando luego de las elecciones como reestructuración de los ministerios. ¿El claro. ministerio dónde está? ¿El de comunicación? Es el que está en... en Perú. ¿Dónde está? ¿Funciona el ENACOM? ¿Funciona el Ministerio de Comunicación? No, porque ahora está el otro día justo están pensando que se iban a retirar de Suipacha para ir acá a la calle Carlos Calvo. No sé, escuché una cosa de esa, pero por eso digo, están armando alguna otra cosa, ¿viste? Sí, ahora lo que se rumorea es eso. Un detalle más, o sea, de cómo se fue comunicando toda esta información. Sí. Por un lado, hace ya un tiempo Cablevisión, el grupo Clarín, vamos a decir, que es el que está detrás, separó sus unidades de negocio creando Cablevisión Holding. O sea, donde uno empieza a ver que se empieza a masticar esto, claro, porque básicamente el gran conglomerado que se arma, además de todo esto que hablamos, que tiene supremacía o posición dominante, que hablamos de todo lo que se puede hacer conectividad, no hay que dejar de tener presente que además es el principal productor de contenidos. Claro. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que sea el dueño de, vamos a decir, las redes de comunicación, que pueda dar cuádruple play, pero si a la vez produce el contenido que va sobre ese cuádruple play, estamos en un problema. Digo, históricamente el grupo Clarín ha sido problemático para todos los gobiernos y para la sociedad argentina, en particular por la imposición de normas, beneficios para ellos, o sea, digo, y la imposición de discursos, o sea, unificados a lo largo y ancho del país. Uh-huh. Ahora, digo, va a tener la disponibilidad de toda la red de conectividad y sigue siendo el productor. Ahí hay una construcción de que como es Cablevisión Holding, como se separaron ahora, son los mismos accionistas que se repartieron las cosas, en los papeles son empresas distintas, claro, pero siguen siendo parte del mismo grupo. Nacho, los mercados, digamos, o el mercado de las comunicaciones, ¿tampoco reacciona ante este monopolio que se genera? En realidad, el mercado tiene la particularidad de que está como muy muy concentrado de ya hace muchos años. Ya está concentrado, ¿sí? Claro. O sea, digo, estábamos hablando, recién comentaba que los principales cambios que se dieron permitía ingresar un cuarto jugador, que era como el gran discurso de actualización y qué sé yo, que trajo este gobierno. Y ese cuarto jugador era Clarín, digo, tampoco claro. era que estaba entrando... Claro, estamos sí. hablando de un mercado que hoy está concentrado en Claro, en Telefónica Movistar y en ahora Telecom Clarín. Claro, ya está. Está súper concentrado. Seguramente van a gritar algo, pero Lo que van a pedir es que alguna parte del nuevo conglomerado se ceda. Uh-huh. Ahí hay algunos temas a tener presente que sí seguro hoy violan la ley, pero ya Watt se encargó de aclararlo, ahora lo cuento. Uno de los grandes problemas que tenés es el tema de la cantidad de frecuencia que pueden manejar de banda ancha móvil. Uh-huh. Hoy por hoy la reglamentación dice que cada prestador tiene que tener 140 megas, la fusión esta va a llegar cerca de 200. Pero bueno, puntualmente Aguad ya se encargó de aclarar que él es partidario de subir ese tope y pasarlo a 180, uh-huh, con lo cual le van a pedir que devuelvan 20 megas al nuevo conglomerado armado, uh-huh, que igual no alcanza para repartirlo entre los otros dos competidores. Claro. Pero sí, el mercado, o sea, la reacción, o sea, hay una reacción que en función de los negocios, pero es como que, nada, prefieren conservar, vamos a decir, esta amistad oligopólica, claro, que claro, le permite. Estamos, digo, todos concentrados acá. Nos y pero sabemos, una de las cosas que claramente debería regular el Estado y no lo está haciendo es la telefonía móvil. O sea, hoy la telefonía móvil no tiene ninguna regulación, las tarifas se definen cada dos meses por aumento cuando se le ocurre a todos los prestadores, porque aumentan en simultáneo. Uh-huh. Y eso, digo, al día de hoy, sin saber. Digo, porque todo esto, pensemos que todas estas regulaciones que están marcando y dejando como muy congelado, digo, hablamos de 15 años de licencia, 15 años de exclusividad en el uso de las redes, digo, tres grandes grupos, o sea, con uno mucho más grande, o sea, no mucho más grande, pero potencialmente más grande en todos los rubros, porque de última, en los otros tienen fuerza en alguno de los cuatro patas del cuádruple play. Este nuevo grupo que se crea es dominante en los cuatro. En las cuatro patas, vamos a decir, del cuádruple play. ¿Qué iba a decir? La base de dominio. El tema era, a ver, que esta regulación de las telefonías, quiero volver un cachito a otras columnas anteriores. Era porque nunca se declaró servicio público, ¿verdad? De la telefonía móvil, claro. Ahí está, ese fue el Ese es el detalle. Lo que quería comentar, que era que se me había ido, es que todo esto que está ya todo duro está dependiendo de que, o sea, o está la promesa de una nueva ley. Claro. Que cuando salga el nuevo proyecto, que ya lleva un año de demora y de prórrogas, cuando salga no sabemos qué va a regular. Porque, digo, cuando ya está todo regulado, todo congelado por 15 años, como a nosotros. Sí. A nosotros va a ser a los únicos a nosotros, digo, que no va a regular, ¿no? Y al sector comunitario sin fines de lucro, exacto, y que probablemente nos regule para atrás, que es, exacto, lo que todos esperamos, lamentablemente. Pero después lo que es el gran juego, vamos a decir, el proceso de concentración, monopolización, va a estar todo cerrado y congelado por 15 años. Entonces es como que hoy ya está la discusión de la ley o esta promesa de sacar una ley que iba a ser el año pasado, iba a ser principio de este año, y quizás sea en algún momento, o quizás no, porque ya no tenga sentido. Como dijimos, el Ministerio de Comunicaciones pierde su relevancia muy probablemente, con eso el ENACOM pasa a ser otra oficina más, y vuelve a las épocas del viejo Confer, donde no había forma de entrar por ningún lado, porque ya estaba todo arreglado con quién eran los dueños, que eran las grandes empresas del sector. Una cosa que sí quería comentar, que tiene que ver con la trampa en que se comunican las cosas, es que esta comunicación. Eso me gusta, la trampa que no, esta comunicación que encaró el Telecom y Cablevisión de anunciarlo, digo, hizo puntualmente que la bolsa genere unos ingresos importantísimos tanto para Telecom, que subió un 14%, como para Clarín o Cablevisión Holding. Claro. O sea, en realidad es para Clarín, porque Cablevisión Holding todavía no cotiza en bolsa. Ajá. Porque lo inventaron hace tan poco que no tuvo tiempo de llegar a la bolsa. Un 9%. O sea, también subió, no me acuerdo ahora el porcentaje, no, Clarín no era un 9%. Ahora bien, ¿cuál es la comunicación que surgió en varios medios? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. ¿Se acuerdan ese fondo que en su momento estaban proponiendo sacar una regulación, una ley para poder vender las acciones? Bueno, tiene acciones, 25% de Telecom y tiene 9% en Clarín. Bueno, entonces parte de la comunicación es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con el anuncio, ganó 3.500.000 pesos. Yeah. O sea, entonces hay más plata para los jubilados, plata que no llega nunca a los jubilados, sí, no, pero no importa. Claro. Digo, pero la forma de comunicar, digo, de venderte por positivo lo que incluso desprecian como ese fondo que querían directamente liquidar todas las acciones, y ahora te anuncian como que esta gran fusión permitió ganarle a los jubilados una plata importante. Pero bueno, ¿cómo vendrá? Digo, se estima que en agosto se aprobará en los comités de socios. Claro. ¿Cómo se llama? La Asamblea de Socios. La Asamblea de Socios no va a oponerse a esto, obviamente. Exactamente. Claro. Y es muy probable que para fin de año todo esto está armado para empezar el 2018 con el quadruple play en el área metropolitana de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, que es lo que habilitó el decreto 1340 del año 2016. Entonces van a arrancar, digo, una posición más fuerte de la que tenían. Otra de las cosas que genera esta fusión es que va a haber muchos lugares, muchas localidades, sobre todo en la zona norte del país, o sea, de Capital Federal o de Buenos Aires hacia el norte, que van a haber un solo proveedor de muchos servicios. Porque hoy, en muchos lados, Córdoba es el ejemplo, Córdoba el 95% del servicio va a quedar en manos de esta empresa, el servicio de Internet, porque hoy compite Cablevisión con Arnet. Claro. Entonces, y hay algunos más chiquitos, pero ellos son los principales. Al fusionarse, va a quedar casi un único prestador del servicio. Pero bueno, esto es, digo, lo que se está construyendo en este año y medio, donde queda demostrado, digo, que el objetivo no es ni siquiera la competencia, sino que el objetivo es fomentar los negocios de unos pocos y el Estado como herramienta para eso. Sí, digo, pero aparte de eso, ¿será un mejor servicio aparte? Porque digo, en lo que es, no hay tanto acá, pero en lugares del interior, las problemáticas que tienen siempre es por el exceso que hay de venta, la capacidad que tienen en cada lugar y todo. No sé, ¿eso lo mejorará estas empresas o simplemente nos siguen vendiendo espejitos de colores de que esto es mejor y nunca? Yo creo que son espejitos de colores, o sea, claramente, digo, han venido hablando este año y medio de las inversiones, de esto, le dieron espectro, le permitieron, digo, y los servicios siguen siendo malos, siguen estando concentrados en determinadas zonas y en el resto del país no hay una calidad del servicio. Digo, porque acá vamos de nuevo, digo, una cosa es estar en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos un desarrollo bastante importante de los servicios, el resto del país, o sea, de federal, digo, esto no tiene nada, están a donde está el billete, no le importa ningún otro lugar, y nada, y el Estado lamentablemente está fomentando eso, con un discurso de convergencia tecnológica que es absolutamente tramposo, porque la convergencia tecnológica no garantiza democracia, digo. Claro, la tecnología no garantiza democracia, digo, sino el uso y las decisiones que se toman con ella. También se la presenta como ideológica, ¿no? Totalmente, y es absolutamente ideológica. Exacto. Claro, yo me quedé pensando, no conozco monopolio, porque en Córdoba ya no podemos hablar de un oligopolio. Si el 95% lo va a manejar una sola empresa, es un monopolio. No conozco monopolio que haya mejorado un servicio. Es más, el monopolio se hace para dar el servicio que se le canta al dueño, no es otra cosa, ¿no? Sí, si ahora dan el servicio que se le canta a las tres empresas que hay. Claro, imaginémonos cuando sea. Nacho. Por muchísimas ahora estamos. Gracias. Muchísimas gracias. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Urbanistas en Radio La Colectiva. Urbanismo crítico para pensar las ciudades. Los lunes de 8 a 9 de la noche. Los lunes de 20 a 21. 20 a 21. ¿Sí? ¿Te gusta más? No sé. 20 a 21, 8 a 9 de la noche. Y me parece porque por ahí a veces se confunde con el horario de la mañana. Bueno, por eso es de 8 a 9 de la noche. Ok. www.surbanistas.org. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve.

it be light. Let it be, let it be, let it be, let it be so. Let the beer music be wine, 'cause it's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, fine. It's unza, unza, unza, unza, fine. It's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, fine. It's unza, unza, unza, unza, hit you with my rhythm stick. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un león escapó de su jaula por descuido de su domador. Sé que él está con hambre, no come desde anoche, peligra que se coma mi bombón. Un león anda suelto en la calle, mi morena aún no volvió. Con ese cuerpecito no quiero ni pensar, banquete que puede darse el león. Usted que está en su casa, un consejo le doy, cierre las ventanas. Con esta música que nos estamos moviendo, le damos la cara. Bienvenido al señor Sebastián Dantí, desembarullador de palabras. Muchísimas Esperado gracias. Esperado por todo el público. Sí, sí, sí, me imagino, me llegan un montón de no cartas. ¿No te llegan? Muchísima gente me espera abajo. Y me pide adelantos de la columna. ¡Epa! Y yo les leo adjetivos sueltos. Voy a decir en un momento, voy a decir la palabra almanaque. Ajá. Digo, y subo, envuelto en mi halo de misterio. Claro. Y hoy estuve... La columna de hoy es un poco más complicada, me parece. Ajá. Pero porque yo mismo me metí en un brete. Ajá. A ver, usted... No puede ser. Me metí en un brete. No lo creo. Me metí en a medir mis fuerzas conmigo mismo. Quería desembarullar un poco, la idea era un poco desembarullar la palabra pensar. ¿En qué pensamos? Fíjate qué filosófico. ¿En qué pensamos cuando hablamos de pensar, no? No en qué pensamos cuando pensamos, sino en qué pensamos cuando hablamos de pensar. O pensamos mientras hablamos, esa es otra. Porque a veces estás hablando y te escuchás a vos mismo decir cosas que no necesariamente pensás, o que no habías pensado, o que no sabías que pensabas. Estás hablando y decís, ¿qué estoy diciendo? Pero de mientras estás pensando qué estoy diciendo, seguís hablando y decís, ¿y ahora qué estoy diciendo mientras estoy pensando qué estoy diciendo? No puedo estar frenándome. Que inclusive creo que a veces también le pasa un poco a nuestra clase política partidaria, que tiene este desenfreno inconexo entre lengua y pensamiento, ¿no? Y a veces los veo y digo, no se está dando cuenta de lo que está diciendo. Pero la lengua va y habla. O a no ser que en algunos momentos tome la palabra de nuestro inconsciente. Y el inconsciente esté hablando por nosotros. Uh-huh. Pero también habría que pensar si el inconsciente no es chamullero, porque... ¿Viste cuando te dicen, te traicionó muy tu probable, inconsciente? ¿No? Probable. Como si el hecho de que hable el inconsciente sea más real. Ajá. Pero ¿y si nuestro inconsciente es mitómano? Digamos, ¿cómo saber que nuestro inconsciente sí tiene la justa que nosotros no pareciéramos tapar? Claro. O le creen todos más a nuestro inconsciente que a mí? Bueno, no sé. Otra cosa que me preocupa, en base a todo esto, es ¿cómo hago para pensar lo que quiero? A ver, es difícil. Sí, quiero pensar lo que quiero. Y quiero pensar en almanaques, por ejemplo, que era la palabra disparadora. La palabra disparadora. Claro. Qué loco el almanaque, este medidor de días, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Quiero pensar en almanaque sin dejarme influir ni aislarme lo que me rodea como un psicótico. Quiero pensar en almanaques, pero prendo la tele a la mañana y termino pensando en el tráfico. Y digo, ¿qué me importa el tráfico? Pero me quedo viendo el tráfico y el clima, dos de los temas que menos me importan en el mundo. No me importa el tráfico y el clima en absoluto. No digo que sea bueno ni que sea malo, no estoy poniendo, no estoy valorando, pero no me importa el tráfico y el clima. Y lo estoy pensando. Entonces, me pueden decir, ay, bueno, ¿para qué prendes la tele si quieres pensar otra cosa? Porque justamente, porque no puedo actuar como si fuera un adicto que tiene que evitar contactarse con otras cosas porque si no, no puede pensar. Yo quiero tener la libertad y la habilidad de encender la tele sin que eso me condicione el pensamiento. Usted dice como que le bajaran párpados en los oídos, por ejemplo. Porque usted puede mirar para otro lado mientras pone la tele, pero lo que no puede es dejar de escuchar el tránsito. ¿Cómo no puede escuchar? No puedo. ¿No puede? No puedo, claro. Es justamente la sensación de angustia que me tiene. No puedo y digo, bueno, pensé en almanaques y de pronto Macri con Shakira, hablando en inglés. No pienses, Sebastián, no pienses almanaques. Y no, y entonces me sometí al ejercicio de quedarme mirando la tele, pero pensando en otra cosa. Mientras pensaba, ¿sí? Digo, miraba la tele y pensaba. Y no me preguntes por qué, pero en un momento me empezaron a sangrar las encías. Bueno. A ver. No sé. No puedo creer cómo. ¿Qué tiene que ver? Hay ejercicios que evidentemente el cuerpo no resiste. Claro. Y uno piensa que sí. Y entonces, ¿a qué viene todo este pensamiento? ¿A qué viene todo este embrollo? A que siempre base esta columna, toda columna tiene base, en acciones, ¿sí? Me pasó esto, ocurrió lo otro, me propusieron tal cosa, bla, bla, bla. Pero esta vez dije, no voy a narrar sucesos, esta vez voy a pensar, dije. Ajá. Y dije, y esta vez voy a pensar, y voy a hacer una columna pensando. Pensada, no pensando ahora, pensada de antes, porque tampoco la puedo pensar en el momento. Y ahí, cuando me propongo eso, me llega la angustia, porque me di cuenta que con tantas cosas que pasan, con todo este tiempo, tanto chats y el laburo y hacer las compras y la familia, los compromisos, las pasos, me di cuenta que no me acuerdo cómo pensar. No me acuerdo cómo pensar. No me acuerdo. Y dije, me senté y dije, bueno, a pensar. ¿Cómo es pensar? Me acordaba de la escultura de Rodin. Entonces, claro. Bueno, me senté. Pensar se piensa así, sentado. Y puse la mano abajo, claro, de la barbilla. Abajo de la barbilla, exacto. Y en silencio. Lo estoy viendo, ¿eh? Sí. Ahí no puedo pensar, me estoy distrayendo con Roberto Carlos. Me bajé el cuerpo. Justamente me pasa, ¿ves? Es un problema, claro, la distracción. No puedo ni una columna, ni una cortina atrás de la columna. Cortina, mejor, es todo. Mejor no opino más. Todo decorativo, ¿no? Columna. No, todo muy arquitectura y radio, ¿no? Claro. Cortinas y columnas, sí. Bueno, cortinas y columnas. Me senté a pensar. Y esperé un rato, ¿sí? Pero claro, y me di cuenta de que estaba esperando, no estaba pensando. Entonces, ¿estabas pensando pensamiento? ¿Esperando pensamiento? Estaba esperando. Dije, bueno, me voy a sentar a pensar y me pongo a esperar pensar. Ah, pensé. Pero no pasaba nada. Nada. El tiempo. y entonces empecé a hacer como fuerza, cerré fuerte los ojos y a hacer fuerza con la cabeza, a que me tiemble un poco la cabeza, porque el cerebro es como un músculo. Y hacía fuerza y hacía fuerza como diciendo, bueno, a pensar. Y no hubo manera, así como cuando Julio Iglesias se olvidó de vivir, yo me olvidé de pensar. Y me fui de casa y ya puede volver la cortina, ya fue el momento dramático. Me fui de casa, me fui a tomar el colectivo a ver si el movimiento me ayudaba a pensar. Porque hay muchos grandes pensadores que escribieron libros de viajes. Dije, bueno, evidentemente viajar es la respuesta. Pensé. Claro. Todo eso pensé. Y si todo eso me hizo pensar, quiere decir que ya el hecho de pensar en viajar ya me estaba haciendo pensar. Evidentemente el pensamiento estaba en el viaje, no estaba en quedarme quieto pensando en la cocina. Y dije, el movimiento físico va a activar el movimiento pensar, el movimiento mental. Y me subo al 109, que venía vacío, me siento en el asiento del medio y digo, bueno. Y ahí, de vuelta habría que quitar la cortina. Me siento en el colectivo y empiezo a sentir como si en mi cabeza algo hablara, ¿no? como si algunos embriones de conceptos se empezaran a desarrollar. Como si algunas cosas empezaran a cobrar sentido. Y empecé a sentir, porque es difícil, yo no sé si veo los pensamientos, si pienso en palabras, pero empezaron a aparecer cosas hasta que una tele. ¿En colectivo? Avances de película de cine, ajá, dibujitos, receta de cocina. Ah, sí, ya sé. ¿Qué es esto? Dije. Wow. No, Seba, pensá. Pero pensá, fue lo último que pude pensar. Porque había una tele en el colectivo. Claro. Irresistible. Ahí puede volver la cortina. Lo entiendo. Un televisor arriba del asiento del chofer. Sí. No pude pensar más. ¿Cómo podía yo encontrar el PC? Me pasé 4 paradas después de donde me tenía que bajar porque justo encima estaban pasando una campaña contra las drogas, muy agresiva. Yo decía, esas campañas no están sirviendo. Yo haría una campaña antidrogas nueva, un poco más tolerante. Tipo, la campaña droguese menos. Ajá. Claro, pues siempre te dice, drogate pero con mesura. Esa me parece es un poco más efectiva. Estas cosas, decirle no a la droga, no, es no está funcionando, ¿no? Decirle sí a la droga, pero poquita. Esa es una campaña. Porque ahora todo es como desmesurado. No, tenemos que ir de un lado al otro. Entonces me dirán, entonces la tele sí te hizo pensar porque terminaste pensando en la campaña contra la droga. Entonces pensaste. Pero ahí vuelvo al problema. Me hizo pensar lo que ella quiso. Yo quería pensar en calendarios. No quería pensar en la problemática de las drogas. ¿Sí? Claro. Entonces me bajé. Y me puse a caminar un poco. Recién no tenía más remedio, además, porque se pasó. Se iba a tener que caminar para atrás. No sé cuántas cuadras, porque no lo dijo, pero... Llovía. No, digo, porque usted habla como si fuera su voluntad caminar un poco, pero, digo, también quedó medio obligado, ¿no? Es cierto, y creo que tuvo que ver un poco la mano del destino. Ajá. Me parece que tuvo que ver un poco la mano del destino, porque llovía, decido bajo la lluvia apagar el celular, que es otro distractivo fatal, y me puse a caminar un poco y a pensar, pero esta vez con un poco más de tiempo, porque por ahí me daba cuenta de eso, ¿no? Que para poder pensar bien hace falta un poco de tiempo. Y que a veces nos la pasamos todo el día opinando rápido y porque sí, como si fuéramos panelistas de televisión que en un bloque pasan por corrupción, romance de futbolista, aborto, votaciones, diarrea, jamón crudo, 20 tapes editados y todos tienen que tomar una posición rápido. ¿Qué pensás? Decí un comentario chispeante. ¿Y qué opinás? Calificá, etiquetá, opiná rápido, comenta en Facebook, poné la estrellita del 1 al 5, poné la carita de qué te produjo esto, qué estás pensando, opiná, cómo te sentís, rápido, ¿qué te pasa? Y cuando me puse a caminar un poquito me di cuenta que me llegó la gran pregunta, es ¿dónde dejé mi tiempo para pensar las cosas? Ah. ¿Dónde dejé mi tiempo para pensar las cosas? Y no lo pude responder. Ah. ¿No lo pude responder? No. No sé si subir la pregunta a Twitter. Uh-huh. O... ¿A Facebook? Claro. Pero ya no sé, eso fue todo lo que pude pensar. A lo más lejos que llegué con mi pensamiento es que no encuentro el tiempo de mi pensamiento. Pero no sé, ya fue demasiado, ya no puedo pensar más. Sí, puedo pensar, traje una canción que se llama Pensar en Ti, creo, que es de una... Sí. Yo digo. Sí. ¿No? Porque desde que entró acá, sí, hay algo que a mí me causó una cosa que dije, no puede ser. Yo le causó una cosa que dijo, no puede ser. No puede ser. ¿El color de la corbata? No. Yo siempre lo veo a usted con un talonario que escribe ahí, y hoy lo veo con dos hojas hechas impresas. Y no podía dejar de mirar esas hojas. O sea, usted pensó en algo, cambió en algo. Tuve que usar un procesador de palabras. Sí. Tuve que usar un procesador de palabras porque mis palabras escritas ya no... Empecé a escribir y se eran todas cosas sin sentido. Y el procesador de palabras me iba ordenando, me subrayaba abajo lo que estaba mal escrito. Ajá. Los conceptos que no se entendían me los ponía en verde. ¿Por su propia voluntad, la del, digamos, del procesador? Sí, Sí, el procesador me dice, esto está mal, acá hay algo raro, fíjate, revisá, chequeá. En verde los conceptos que no cerraban bien. Y en rojo las palabras mal escritas. Y eso me ayudó un poco a ordenarme. Porque era algo que no podía sacar la vista de estos papeles. Claro, y yo veía a usted cambiar de hoja todo el tiempo, esos cartonarios verdes, rosas, amarillos, esa escritura a mano, y de repente lo veo que... Sí, sí, tal vez necesito que la computadora me ayude un poco a ordenar mi pensamiento, inclusive que piense por mí, me parece. Lo dejo seguir con la canción que nos trajo hoy. Ah, no, una canción de... ¿Cómo? Piensa. Una agrupación chilena. La nueva ola chilena, año 1970 y algo, en Valparaíso, cantaban esta canción. Dime si no es verdad, si no es verdad que tú me quieres, solo piensa qué voy a hacer. La Colectiva, 102.5 FM. Ahora eres su estrella. Todos los lunes a partir de las 21 en La Colectiva, un espacio de diálogo, integración y encuentro para la comunidad inmigrante en Argentina. ¿Ahora eres a la estrella? Tú la elegí desde que era Ramón de Zer, si la radio La Colectiva. El programa público de trigo en el mes del verano, el amor y el tiempo de escoger a mi hermano. He cherché la inmigración. A José Peter, Anthony Guzmán y Paul Stuart. En carne viva, un discurso político sin salir. Recuerda, todos los lunes a las 21 horas por La Colectiva. Dale aire a Dale tus aire ideas. A tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que existen cerca de 70.000 personas detenidas en las cárceles argentinas. Yo sabía que en 2014, solo en cárceles federales, hubo 796 casos de torturas y agresiones físicas investigados, documentados y que el resto no se conoce. Yo sabía que en cárceles federales hay 751 mujeres privadas de su libertad, de las cuales 42 conviven con sus hijos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra Libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra Libre. ¿Qué? ¿Piedra Libre? ¿Qué? Gente grande. Che, pero gente grande jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas. Esperando que lleguen las notas entre las notas. Sí, señor. Soy Martín Marchesi. No, hola. Usted no es Martín Marchesi. Usted es Sebastián de Antilles. No. Y usted tiene otra columna que está muy buena. No, no le saque al otro. Hay otro programa, hay otro programa que ha puesto preguntas. Acá otro muy buen programa de esta radio que ¿sí? ha puesto preguntas que incentivan a quienes aparecen por la radio, a quienes vienen regularmente a la radio. Se enojarán si ponemos esta pregunta: ¿dónde dejé mi tiempo para pensar las cosas que nos dejó el desembarullador hace apenas unos minutos? Está bueno. Habrá que pedir permiso, habrá que pagar algunos royalties por la idea original de dejar esas preguntas así tipo mural. Yo te lo tramito. Bueno, agradecido, agradecido. Con esta misma cortina podemos ir a un par de noticias, esas dos noticias en dos minutos, que no van a ser en dos minutos, van a ser tal vez en un poquitito más. Una de ellas, por lo menos, es las dos son noticias que están buenas, porque la lucha también deja, como vimos lo de que ocurría en Catamarca, allá por el comienzo del programa, también lo de Mariela Leiva, que nos llegó el martes a la mañana. Sí, claro. A nosotros nos llegó cerca del mediodía, también nos parece una buena noticia. Porque en la ciudad de Paraná se llevó a cabo finalmente una audiencia postergada en tres oportunidades consecutivas por el juicio por una fumigación en la escuela número 44, República Argentina, ubicada en la zona rural de Villa San Marcial y Santa Anita. Esto es en Entre Ríos, obviamente la ciudad de Paraná es la capital de Entre Ríos. Bueno, ese día, por fin, la fiscal Melissa Ríos pudo pedir la elevación a juicio de una causa por fumigación y el tribunal dio lugar a dicho juicio. Y esa es la buena noticia. Las dos cosas, porque la causa se venía de arrastro, claro, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, en esta causa hay tres personas imputadas que hasta ahora se han negado a declarar y son el presidente de la empresa fumigadora de Villa Guay, Aero Litoral, Sociedad Anónima, Herminio Bernardo Rodríguez, el titular del campo de arroz y maíz que contrató la fumigación con agrotóxicos, José Mario Honecker, y el piloto que manejaba la aeronave, César Martín Ramón Visconti. Está todo el paquete de la agroindustria metido ahora en una causa penal. El hecho ocurrió el 4 de diciembre de 2014, en pleno horario escolar, cuando a raíz de esa fumigación se tuvo que suspender las clases y ella, Mariela Leiva, que era la directora y docente de esa escuela en ese momento, y sus alumnos resultaron intoxicados. Ajá. Recordemos también que antes del último intento de audiencia que se frustró, Mariela Leiva fue amenazada. Ella y su familia, en relación a esta causa. Obviamente eso está en veremos de que se averigüe de dónde han surgido esas amenazas. Podemos seguir después. Y vamos a ir después. La otra noticia que nos va a quedar pendiente para el cierre del programa. Buenas noches, Martín. Buenas noches. ¿Cómo quise está? Entrar silenciosamente. Espero que no se haya escuchado el ruido de la puerta, el ni ruido importa, de los cierres. Importa, acá estamos. Todo es muy natural. Todo es muy natural, claro, en el día de hoy. Lo que pasa es que lo esperábamos. Te venía avisando porque no estaba funcionando el timbre, entonces empezamos a poner un poco la cortina. Así como ir adelantando. Ir adelantando. Y después nos gustó la cortina y entonces lo dejamos. Y es que está bueno. Exacto. Está bueno esto que traje hoy. Pero puede desencillar un poco. Tranquilo, no sé, necesita algo más antes de empezar. No. No, muy bien. Entonces estamos deleitándonos con esta música que hoy nos trajiste. Bueno, arranco así. Como vos quieras. Sin cortina, sin nada, esto me descoloca. No, no me importa. Sigue la cortina. Sí, la cortina está. Ahora sí. Ahora sí, por eso. Bueno, estamos escuchando a Jimmy Giuffre, no me sale muy bien, es con doble F, así que no sabría cómo pronunciarlo. Giuffre. Puede ser, bueno, claro. Así, variaciones de lo mismo. Ajá. Fue un músico de jazz que tuvo una parte importante de su carrera a fines de los 50 y principios de los 60. Es un músico que está tangencialmente en el mundo del jazz. Se formó dentro del jazz, pero se formó también dentro del clásico, como un montón de músicos de jazz, pero a diferencia de un montón de músicos de clásico. Ay, esto es pasar por eso entrar ya así. Es clásico. A eso queríamos decirlo. Lo hicimos apurar mucho. Vamos. Es que es esta gente que hace fusiones, claro, música rara. ¿Y qué le llamamos? ¿Jazz clásico? ¿Jazzico? ¿Clásico? O alguna cosa así. A diferencia de otros músicos de jazz que estudiaban clásico, él hacía jazzico. Volvemos a lo mismo. Ajá. Él seguía reconociendo la influencia de la música europea compuesta del contrapunto. Es muy importante en su música el contrapunto entre los instrumentos. Y no es tan importante la improvisación. Si bien está ahí, pero la clave del asunto son los arreglos. Y a diferencia de otros músicos donde la clave del asunto son sus arreglos, esos músicos generalmente componen para ensambles grandes. Ajá. Big bands. Para decirlo así. En cambio, el enfoque que tiene Jimmy Giuffre es más como de música de cámara. O sea, de ensambles chiquitos, tres o cuatro instrumentos. Lo que traje para escuchar hoy es un ensamble que es de guitarra, contrabajo y clarinete. Toca Jim Hall la guitarra, que es uno de los músicos de los que ya hablé por acá. Y un guitarrista que me gusta muchísimo. Es el padre de la guitarra de jazz moderno, acá muy joven y como todavía se estaba armando en su estilo. Así que los invito a escuchar el primer tema que tenemos para hoy. Así vamos tomando más clima. Dale. Pobre, lo agarramos de golpe, así le hicimos el... Thank you. Muy bien, acá estamos de vuelta. Bueno, lo que escuchamos entonces era Jimmy Giuffre de su trío. Estoy ahí todavía juntando ideas y tratando. Ahora les digo el nombre del tema. Es una suerte de música de cámara, ¿no? Una suerte de música de cámara. Él tiene dos etapas muy importantes dentro de su carrera solista. Una es esta, que es música inspirada en el blues y en la música americana. Claro. Digamos, o norteamericana, pero ellos la llaman americana. Es así. Sí. Muy basada en el blues y la música negra de Estados Unidos. Y tiene una segunda etapa donde la improvisación pasa a ser mucho más importante y donde es free jazz prácticamente. Siempre se dice que Giuffre es uno de los impulsores de lo que es el jazz moderno en la actualidad, o al menos de los vocabularios más modernos en el jazz. Por un lado, en esta primera etapa, media camarística, es el impulsor de lo que se llama el jazz moderno. Un jazz donde la improvisación no es todo y donde un poco se separa de la herencia de Louis Armstrong y de alguna forma se vuelve más blanquito. Giuffre era blanco, solía tocar con músicos blancos, igual también tocó con músicos negros. No es que yo me junto con... No tenía problema de racismo. Claro, no debemos entender eso, pero... Pero si era una cuestión cultural, ¿no? Claro, una cuestión cultural, como una valoración de la música distinta. Claro. Y en su segunda etapa... antes de Ornette Coleman, inclusive, empieza a tocar en estilo libre. Ajá. Dando como resultado una música muy parecida a la de Ornette Coleman, en el sentido de que no hay una estructura tan clara en los temas, no hay acordes, los acordes se van formando entre los distintos miembros del grupo, pero no se dice antes toquemos en do, después mi, así. No, es una cosa así que se va formando. Pero en el caso de Giuffre, esto viene... desde la música académica europea. A partir de la música contemporánea de ese momento, donde la armonía dejaba de ser un valor importante, él empezó a experimentar con estos valores de la música contemporánea en el jazz. Como habías dicho antes, Giuffre tocaba el clarinete. Vamos a contarle un poco a la gente qué es el clarinete y en qué se diferencia el saxo. También tocaba el saxo. Generalmente los clarinetistas tocan el saxo. Ajá. De hecho, hay una pica entre saxofonistas y clarinetistas. Los clarinetistas se dan aires de y dicen, bueno, nosotros podemos tocar cualquiera de los instrumentos de ustedes. Ustedes no podrían tocar nunca un clarinete si no se ponen a estudiarlo. Estudiarlo. Tenés que estudiar mucho más para el clarinete. Eso es lo que dicen los clarinetistas, que están como en un... También tienen como una escuela, una tradición dentro de la música clásica más grande, con mucho más repertorio, porque el clarinete aparece ya en la época de Mozart. Exacto. En cambio, el saxofón aparece a fines del siglo XIX y el repertorio ya es mucho más moderno y es más de música contemporánea, por ahí algunas cosas de lo que empezaba a ser la modernidad dentro de la música académica. Entonces, tampoco tiene tanta tradición y hay ahí una pica entre el clarinete y el saxo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos instrumentos? En principio, los clarinetes son de madera, aunque hay algunos de metal. El clarinete bajo es de metal y es enorme. Ocuparía toda esta habitación, clarinete bajo. Lo mismo un saxo bajo. Hay instrumentos que son tan grandes como esta habitación o más y la gente los sopla y suenan. Son increíbles. Me hace agarrar a Le Luthier. Sí, claro. Es ese tipo de instrumentos. Se parece un instrumento de Le Luthier. Es un caño que gira intermitentemente. Claro. Gira y gira y gira y se va agrandando. Hasta tiene una campana que, no sé, medirá como un metro de ancho y tiene unos sonidos súper graves. Wow. Y parece un elefante enojado. Es genial. Sí. Hay del clarinete y del saxo de ese instrumento. Pero bueno, el clarinete común que conocemos es de madera. Es un instrumento que tiene una boquilla y funciona con una pieza de madera muy finita, de caña, se le dice caña, no me salía la palabra, estaba dando la vuelta para llegar hasta la palabra. Una caña que uno al soplar, esa caña vibra y produce la cualidad del sonido. Claro. Después, dentro del instrumento hay una columna de aire que uno genera, que es lo que da la altura del sonido. Bueno, así funciona. Clarinete. En fin, vamos a escuchar lo que escuchamos primero. Se llama Time Enough y el segundo tema que tenemos para hoy se llama Careful. Careful. Me pasó un chivo. Cuidadosamente, creo que es en castellano, digámoslo así. Uh-huh. Y bueno, este fue Jimmy Kiffer. Espero que les haya gustado. Buenísimo. Absolutamente. Thank you. Qué linda música estamos escuchando, ¿eh? Así es. Mientras seguimos escuchando Careful. O algo así, ¿no? Carrefour. No. Yo sigo pasando el chivo. No, paga esa. Nada. No, claro. Ahí está el desembarcador de palabras que ya se está riendo de nosotros. Careful. Gracias, Blas. Gracias, como corresponde. Blas. Poniendo orden en este desastre. Cuidadoso, Blas, en el lenguaje. Sí. Así que agradecidos. Con este mismo tema de fondo, entonces, damos la última noticia desde Piedra Libre. Copín comunica una suerte de batalla ganada en defensa del río Hualcarque, por eso decíamos que eran dos buenas noticias sobre el final. En este caso, los bancos FMO, que es el Banco de los Países Bajos, la Netherlands Development Finance and Company, FMO. Mire usted, contribuye, fíjese qué es lo que hace este banco. Contribuye al desarrollo del sector privado en África, Asia, Europa Oriental y América Latina. Fue creado en 1970 con la idea de contribuir a crear un desarrollo económico sostenible y mejorar la vida de las personas. Qué generosos. Cuando vos ponés la palabra banco, viene. Y luego viene la verdad de la cuestión, que dice: se focaliza el financiamiento de proyectos en sectores como energía, agronegocios, alimentos y agua. Justamente por eso tenía los pies en el Hualcarque, en el río sagrado Hualcarque, que tanto defiende el Copín. Bueno, y el otro que se retira es el FinFound, fondo finlandés. Para la cooperación industrial, FinFound. Bueno, ellos dos han confirmado que se retiran. Le retiran el apoyo a al emprendimiento de la represa que se pretendía instalar sobre el río Hualcarque. Con esta última noticia nos vamos despidiendo. Hemos podido cumplir con las noticias. Sí, señora. Bueno. Gracias, Martín. Gracias, Blas. Será hasta el próximo viernes. Como siempre, nos vamos con música. Como siempre. Nunca nos vamos con música, pero hoy llegamos con la música. No se vayan porque ya viene Vivo y Desprolijo. Sí, y se está preparando el equipo. Y nosotros nos encontramos el próximo viernes. Chao. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Yeah.